Fernanda Urdañiz, ella es de la biblioteca justamente de Malvinas Argentinas, una de las bibliotecas más activas también de nuestra ciudad. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Bienvenida, Paula te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, ¿qué contame un poco de cómo llegó este convenio, ya lo venían trabajando. Por una movida, ¿no?, de la municipalidad, que nos invita principalmente a lo que es la Secretaría de Cultura, de Educación, de Turismo y de Deporte, y creo que me estoy olvidando algún nombre más, del municipio, que justamente nace con esta idea de poder trabajar con las bibliotecas populares, sobre todo, en realidad, las de Santa Rosa, ¿no?, que somos siete, y poder no solamente trabajar como puntos estratégicos en cada punto de la ciudad, porque si bien hay algunas que están en el centro, hay otras que estamos ubicados muy en la periferia de la ciudad. Claro. Entonces nace con esa idea de poder descentralizar, ¿no?, la cultura, poder llevarla a otros espacios, poder tener una mayor visibilidad, pero también nace, y creo que esto es lo importante, como una política de apoyo frente al financiamiento que tenemos las bibliotecas populares al día de hoy a lo largo de todo el país, sobre lo que sucede, ¿no?, con los subsidios de la CONAVIP, que es la entidad que nos regula y nos reconoce a nosotras. Tal cual. Sabemos que esta biblioteca tiene realmente mucha participación activa dentro del barrio por las actividades que tiene, no es solamente una biblioteca en sí como ir a sacar un libro o ir a un lugar, un espacio para poder estudiar o leer o lo que sea, sino también tiene muchas actividades, ¿verdad? Sí, tal cual. Yo creo que lo que destaca a cada una de las nuestra biblioteca y el resto de las biblios de acá de Santa Rosa y el resto de las bibliotecas en general, digo, es que cada una es muy particular. Entonces, es muy enriquecedor todos los talleres que se van a dar, que algunos ya surgieron y otros van a seguir apareciendo a lo largo, porque es un convenio que dura 6 meses con una posibilidad de prórroga. Y justamente la identidad de cada biblioteca hace que cada taller sea muy dinámico y también muy diverso. En el caso de nuestra biblioteca, es un respiro y nos permite primero mantener actividades que ya teníamos, que tenemos y que funcionan al día de hoy, que es muy importante poder seguir apoyando a los trabajadores y a las trabajadoras de la cultura que están en cada una de las bibliotecas, y después poder ofrecer talleres por ahí más dinámicos, ¿no?, con otras intenciones por ahí más intensivos, ¿no?, de un sábado, un encuentro, siempre pensados con el libro como eje, pero que atraiga a otro público que por ahí no conoce la biblioteca o que por ahí quiere otras ofertas o les interesan otros tipos de talleres. Y bueno, este convenio nos da la posibilidad de eso, de poder pensar otras actividades por encima de las que la biblia ya está un poco acostumbrada o lo que uno ofrece diariamente. Contale a la gente qué tipo de talleres tiene la biblioteca. Bueno, ahora en este momento nosotros tenemos dos talleres de costura para personas adultas, tenemos dos talleres de cerámica, uno para principiantes y uno para avanzados, para personas que ya tienen, digamos, el manejo y ya conocen. Después, en lo que es el área de infancias, tenemos un taller de dibujo y un taller de ajedrez. Estas actividades para infancia son totalmente gratuitas. Las otras actividades que les mencioné tienen un costo mínimo, una cuota mínima de 4.000 pesos, pero es más que nada para poder ayudar a los talleristas que vienen, claro, para poder generar como un fondo y esta idea, ¿no?, de mantenerse, digamos, en conjunto también, ¿no?, de manera colectiva. Ahora sumamos junto con el Ministerio de Salud también un taller, en realidad sí, podemos pensar que es un taller que es actividad física para personas, sí, adultas mayores y jóvenes también que se quieran sumar, y me estoy olvidando de alguno más, y después de estos talleres intensivos que van a ser uno por mes, que todos tienen una dinámica distinta. La idea es poder ofrecer dentro de lo que nosotros damos diariamente una actividad que se relacione con el libro, que se relacione, por ejemplo, el primero fue un portalibro que se hizo con el taller de costura, y vincularlo de esa manera, pero poder invitar a la gente a que participe. ¿Cuánta gente más o menos y qué edades son las que más asisten también a la biblioteca a diario? Es muy diverso porque después con la pandemia nos quitó muchas cosas, ¿no? Y nos hizo replantearnos un montón de situaciones. Lo que generó en la biblioteca fue que nos acercó al público adulto y adulta. Nosotros no teníamos, somos una biblioteca que funciona con un motor de niños y niñas, ellos vienen todos los días, aproximadamente 20 niños y niñas asisten diariamente a la biblioteca, sobre todo los que salen a horario de tarde, que van a la casa, dejan la mochila, vienen a la biblioteca, ¿no? Entonces pasan toda la tarde ahí. Pero la pandemia nos permitió acercarnos a un público adulto y hoy podemos hablar de que tenemos, en lo que son los talleres de cerámica y el taller de costura, y también otras actividades que hacemos extra, alrededor de 15 personas que se acercan diariamente, no solamente a participar, sino también a estar activamente, a ver qué pasa en la biblioteca, de qué manera se puede ayudar, el contacto con las infancias. Así que circulan entre 40 personas, más o menos, entre 30 y 40 personas diarias por la biblioteca, más todas las personas que se acercan a sacar libros, que para nosotros eso es genial, ¿no? Poder esto, que circulen y que lleguen cada vez a más personas, que salgan de la estancia. A nosotros nos gusta mucho eso, que salgan, que vayan, que vuelvan y que anden por ahí. Tal cual. No, es lo más lindo. Siempre hablábamos de el año pasado, años anteriores, cuando hemos hablado también con otras bibliotecas y nos gusta también llamarlas y que recomienden libros para ir y demás. Hace unos 20 años atrás, las bibliotecas eran como un lugar realmente de gran apropiación por la gente. Cuando no existía el internet, me refiero más de 20 años, quizás estoy ahora, ya estoy media perdida cronológicamente, pero digo, antes de que uno tuviera el celular para googlear, uno iba a las bibliotecas a buscar manuales, a armar tareas, o en un lugar de junta para poder armar tareas de grupo. Y eso con el tiempo se fue perdiendo mucho con el internet. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo crees que están hoy por hoy en este 2024? Sí, yo creo que si bien la tecnología ha avanzado muchísimo, y hoy bueno estamos, ¿no? Con esto, lo que son los e-book, los e-reader, todo lo que es el celu, las compus, todo, hay no le gana, es como el diario en papel. El libro no se le puede ganar porque la gente que le gusta la lectura, que la disfruta, ya sea por momentos, ya sea constante, tiene un vínculo con el libro en papel que hace que uno vuelva. Yo, por ejemplo, soy muy lectora de a rato, o sea, siempre les cuento lo mismo a los chicos, porque uno por ahí le gustan los libros y los chicos te ven leyendo y dicen, bueno, vos lees todos los días. No, yo leo cuando tengo ganas, cuando me gusta, hay temporadas que no leo nada, pero uno siempre regresa al libro en papel. En el caso de nuestra biblioteca, sí nos ha pasado, y me reía cuando te escuchaba, porque nos ha pasado con gente joven, ¿no?, de 20 años, un poco menos, que por ahí se acercan a hacer una actividad específica o porque justo tenían que buscar algo y estaba en nuestra biblioteca, te cuentan que por ahí sí esto, no transitan, o no saben que la biblioteca existe, o capaz que se iban a una biblioteca mucho más lejos porque no sabían que estábamos nosotros. Entonces por ahí, hoy en día, nos permite poder, bueno, eso, acercarnos más, sobre todo a estos públicos que están muy mediados por la tecnología, pero que de todas maneras siguen disfrutando un montón. Nosotros aprovechamos mucho lo que es la gente que los bookstagramers, ¿no? Esto de esa moda, que es genial, es bárbaro poder ver cómo se disfrutan los libros y cómo se comparten a través de las redes y cómo nosotros como biblioteca y agentes también culturales podemos potenciar eso y sumarlos al mundo del libro para, ¿no?, que vean que se participa desde todos lados, ¿no?, y que todos podemos acceder a la lectura una vez que descubrimos qué es lo que nos gusta leer. Así que es un desafío, pero que está bueno también, está bueno, nos moviliza. El mundo del libro necesita eso, ¿no? Movilizarse, siempre estar atento, prestar atención y escuchar también a estas nuevas generaciones y bueno, y a los que estamos y a los que les gusta mucho, ¿no?, transitar por este camino. Ya lo creo, qué lindo eso también. Me gusta porque como todo en la vida, ¿no? Nos tenemos, así como los viejos nos tenemos que ir medio ayornando también con la tecnología y con algunas cosas, yo todavía me resisto el tema, tengo gente que lee en los e-book y digo, todo bien, pero el olor de un libro no lo reemplaza con nadie, señora, señor, lo lamento. A esas cosas me resisto todavía y es lindo esto, ¿no?, que vos comentás, ¿no?, también de ir encontrándole la manera para poder seguir acompañando a las distintas generaciones. Sí, y generar también accesibilidad. Hoy estamos frente a un mercado editorial que es muy caro. Los libros hoy están, hay libros que son muy caros de leer, más si por ahí hablamos de autoras, no sé, digo, para tirar nombres así que se me ocurren ahora, Mariana Enríquez o Leila Guerrero, que son libros que valen alrededor de 40.000 pesos. Entonces por ahí una vez, si no una situación económica más o menos se piensa antes de poder comprarlo, o por ahí no es el momento y espera un poco más. tratamos de hacer, por eso hablaba hoy de los bookstagrammer, ¿no? De hacer como esta lectura de panorama en general para poder, en el momento que la biblioteca puede, si tiene los fondos, acceder a ese libro, a esos libros que por ahí son más buscados o que son más leídos, o las novelas juveniles, por ejemplo, que también son muy caras, que por ahí viste que vienen, saca 1, 2, 3, 4, y tengo atrás que tiene 5 libros, y decir, bueno, que estén en la biblioteca. Y por más que no todo el mundo las lea, pero que estén. Entonces generar accesibilidad. En algún momento va a salir, alguien lo va a venir a buscar, alguien lo va a querer leer, y que por ahí, al saber que están, no recurren a la compu, ¿no? Y se van acercando al libro físico. Total. Y a lo lindo que es. A mí también me pasa ojearlo, mirarlo, a los que les gustan marcarlos, a los que les gustan ponerles los stickers. Eso es lo lindo, ¿no? Tal cual, tal cual. Fer, ¿en dónde está ubicada la biblioteca o cómo pueden ver también las actividades y demás para quien esté escuchando? Bueno, nosotros estamos ubicados en el barrio Malvinas, Argentina, sobre ruta 35, yendo como para Macachín, si no estoy errada. Estamos en Callaquea y Giachino, viene una esquina, y estamos lunes a viernes de 15:30 a 19:30 horas. Nos pueden buscar en las redes, principalmente en Instagram, que es por ahí la red que más utilizamos, como Biblio Malvinas. Y ahí publicamos todos los talleres, cualquier cosa que hacemos. Estamos de a poco aprendiendo también a trabajar con los libros, así ese estilo de promocionarlos, y vamos aprendiendo. Todavía nos falta. Qué bueno. Pero toda la info está ahí. Bueno, desde ya, Fer, esta que sea la primera de muchas comunicaciones, porque a nosotros, como somos un programa cultural, nos gusta de vez en cuando recomendar libros, actividad, así que ya tenés el teléfono ahí para irnos informando. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo y por permitirme compartir un poquito de todo lo que hacemos en la Biblio y también en las otras bibliotecas. Un abrazo enorme.